Pero el hombre para enamorarse tiene que fijarse en la mujer, sin manera de equivocarse para que en la vida le vaya bien. Pero el hombre para enamorarse tiene que fijarse en la mujer, sin manera de equivocarse para que en la vida le vaya bien. Consejo para las mujeres, no sufran equivocación, porque unas dicen que quieren, pero lo hacen por vacilón. Pero no la busque celosa, que sea marqueada y que no respete, pa' que no le cometa cosa cuando usted salga o cuando regrese. Pero no la busque celosa, que sea marqueada o que no respete, pa' que no le cometa cosa cuando usted salga o cuando regrese. Consejo para las mujeres, no sufran equivocación, porque unas dicen que quieren, pero lo hacen por vacilón. Este es un consejo que doy para todos, para que vean cuál es el motivo y cuál es la causa que vivo solo. Un consejo para las mujeres, no sufran equivocación, porque unas dicen que quieren, pero lo hacen por vacilón. Ay, porque unas dicen que quieren, ahí lo hacemos por vacilón.